Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera, todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Buenas tardes, terrales. Menudo buen rollo que traemos hoy. Os encontráis escuchando Onda Terral, a punto de subiros a un nuevo viaje. Aquí su capitana Olga se dispone a los mandos de su nave, La Lanzadera, que está a punto de despegar en este 30 de mayo. Rebuscando e indagando en este día, que ya sabéis que me encanta, encuentro que hoy, bueno, tenemos cositas interesantes que contar. Hoy es el Día Internacional de la Donación de Órganos. Oye, un dato que me ha parecido curioso compartirlo, porque aquí apoyamos la música y todas las buenas causas. Os cuento también que un 30 de mayo, pero de 1498, desde Sanlúcar de Barrameda comenzaba el tercer viaje de Cristóbal Colón hacia continente americano. Gracias, Cristóbal, por el cacao. Y para terminar las curiosidades, os cuento que un día como hoy, pero de 1964, se publicó el primer LP de la banda de los Rolling Stones, llamado England's Newest Hitmakers, del que hemos rescatado una de sus canciones, que estás escuchando ahora mismo, Carol, que nos sirve de apertura para nuestro viaje y con ella, sí, pues calentar motores. Y porque no me gusta dar puntadas sin hilo, como siempre, pues oye, tengo que tenerlo todo bien hilado, bien cuadrado. Empezamos así de rockeros, porque el grupo que hoy tenemos de copiloto, ya os digo que así lo merece. Nos acompañan en este vuelo Hermana Furia. Y ya os digo que os quedéis, porque el buen rollo que tienen no os lo podéis perder. Atentos, tened el móvil a mano, ojo, porque os van a dar ganas de buscarlos y escucharlos, bueno, hoy mismo, sin perder tiempo. Yo solo os estoy avisando. Así que ni te muevas, que arrancamos. We'll be right back. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Nos encontramos esta tarde, como os he comentado, con Hermana Furia, un grupo que la verdad es que es muy rockero. Tiene además unos argumentos de canciones muy chulos que yo desde luego desde aquí, antes de que empecemos la entrevista, ya os auguro de que os van a molar y de que ya, vamos, insto a todo el mundo a que les sigan. En concreto estamos hoy con Edu y con Paula, que voy a dejar que se presenten y que sean ellos además los que presenten al resto de compañeros que hoy pues no nos han podido acompañar. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Encantadas de estar aquí. Muchísimas gracias por tenernos. Bueno, somos Hermana Furia, ya lo has dicho. Pau y Edu aquí, servidores. Y representando a Nuria también a la voz y Tweety y Kanmani a la batería, que no ha podido estar ahora, pero que estar en nuestros corazones. Claro que sí, hombre, nos van a acompañar aquí de una manera impersonal, pero están presentes. Bueno, pues nos decís Nuria a la voz, Tweety a la batería, pero contadnos también vosotros, para que ellos sepan con quiénes estamos hablando. Bueno, pues yo soy Paula y yo estoy al mando de los bajos. También ahí intento meter sonidos de guitarra quitándole el puesto a Edu. Sí, está a punto está a punto de echarme de la banda ya. Y yo, Edu, a la guitarra, a veces piano y voz, según qué canción, sobre todo coros y demás. Y pues esas son las cuatro, bueno, las cuatro piezas. Cantamos de vez en cuando. Todas, tal, cantamos. Sí. Nos gusta cantamos. Hacer coritos. Sí. Hacéis gorgoritos todos, al final sí. Os ayudáis, os complementáis bastante, ¿no? Sí, es. Totalmente. Hermana Furia es, o sea, una banda bastante centrada en las voces en general. Y sí que todos los temas tienen una carga muy, muy, muy grande de coros y de, bueno, de voces armonizadas y demás. Y todas estamos todo el rato cantando. Genial. No, desde luego, faltar no os falta de nada. Porque, bueno, pues ya hemos estado, claro, haciendo un poco el tema de escucharos previamente y no os conocía. Yo os soy sincera, no os conocía de antes. Os acabo también de descubrir, como os va a descubrir un montón de gente, y yo creo que en el descubrimiento sí que es verdad que yo por lo menos ya me he enganchado, ¿vale? O sea, ya tengo que deciros que engancháis. Qué guay, muchísimas gracias. Pues chicos, contadnos, ¿cómo surge Hermana Furia? ¿De dónde sale? ¿Nos conocisteis hace poco, hace mucho? Este dato sí que es la primera parte. Bueno, la primera parte. Venga, te dejan el peso de la fama de la historia de Hermana Furia. Se nació un tierno día de... Era un lluvioso día de verano. Y no, básicamente fui a la búsqueda y captura de músicos, bueno, que tuviesen un poco las mismas inquietudes que yo. Y al principio la primera pieza clave que encontré fue Nuria, que era la cantante, simplemente por nada, un mensaje que puse, que alguien contestó, que alguien había visto, que alguien había oído, algo todo como muy etéreo. Es que no nos conocíamos ninguna previamente, o sea, fue todo como muy de repente encontrando piezas de un puzzle que no sabíamos cómo era. Sí, también un boca a boca, ¿no? De colegas, de colegas, de colegas, que al final, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero somos madrileños, somos residentes en Madrid, entonces, bueno, pues al final parece que es muy grande, pero no deja... No, hay no, una no. cosa ahí que parece un poco pueblo, ¿no? Que al final no, son claro. círculos como muy cerrados y que... Eso, pues gente que conoce gente que conoce gente y al final vas vinculando y acabas... Sí, acabó surgiendo esto, sí. que es muy curioso porque, o sea, pese a no tener mucha relación previa, o sea, yo con Paula, por ejemplo, simplemente había trabajado un día, pero ella grabando vídeo en un concierto mío de otra banda, con Tweety le había producido un día porque era batería de una banda a la que yo estaba produciendo, pero habían sido como contactos muy, muy ligeros. Y de repente todo confluyó súper bien, pero no solamente a nivel musical y de, bueno, y de las cosas que queríamos hacer como banda, sino también a nivel personal. De repente, o sea, el nombre se llama Hermana Furia porque básicamente hemos encontrado una hermandad también entre nosotras que parecía como si nos conociésemos de toda la vida. O sea, básicamente ahora dormimos juntas todos los días, casi. Qué guay. Nos deseamos la buena noche, los buenos días. Sí, nos tapamos. Nos damos un besito en la frente, total, esas cosas. Hay mucho amor, Pese a lo agresivo del título, hay mucho amor. De hecho, el título de la banda vino un poco a raíz ya de... O sea, no estaba definido cuando empezó el proyecto. Fue ya cuando nos reunimos las cuatro, que como decía Edu, pues empezó encontrando a Nuri. Y luego se unió ya Tweety. Y luego ya fue la última incorporación. Bastante... O sea, tiempo después. Más o menos a un año por integrante. Sí. Parece banda joven. Ha tenido esto una maduración. Bueno, entonces, Edu, tú eres la hermanita mayor. Tú eres la que, dijéramos, recoge a todas. Vas ahí... Menos mal que no somos 10 personas, porque si no, esto hubiese sido 10 años. No hubiésemos salido todavía. Sí, yo esto lo empecé como en 2014 o algo así, o 2015, como muy tarde. Fue cuando conocí a Nuria, yo creo que 2014. Luego yo creo que en el 15 se unió Tweety, tú igual en el 16 o todo un año después o algo así. 2017 o así creo que fue. En el 17 ya es como que fue el primer contacto de todas con todas. Y antes habíamos estado probando otros miembros y demás, pero bueno, la formación como tal yo creo que es de 2017. El año siguiente empezamos a grabar las demos de lo que iba a ser el primer disco y que lo teníamos listo para 2019. Pero luego vino pues todo esto de... La pandemia, los encierros, sí, los COVID. Vino el parón, obligado. El gran marrón, como podemos conocerlo sí. a partir de ahora. Total. Hicimos básicamente ese parón, sobre todo porque no acabase el disco en saco roto. Después de todo el trabajo que había costado formar la banda, hacer el proyecto, las canciones, montarlo, grabarlo y demás, que no fuese de repente un puff y se quedara en nada. Eso es sobre todo la razón por la que hemos salido ahora en 2020 y 2021. Sí. Más bien. Sí, que habéis estado madurando todo este tiempecito y ya, bueno. Eso es. Sí, pero ha merecido la pena. La totalmente, espera, sí. Totalmente. Pues oye, y Edu, empiezo por ti, ahora sigo con Pau y bueno, luego os preguntaré por los otros dos miembros que faltan. Antes entonces de Hermana Furia, ¿tú qué hacías? ¿Dónde estabas? Antes de Hermana Furia yo no era nadie. ¿Quién eras? Antes de H, después de H. Bueno, yo, o sea, vengo de como mil millones de proyectos, unos más exitosos, otros menos. Sobre todo soy productor musical, o sea, tengo un estudio de grabación, Garlic Records, donde grabo grupos, discos y demás. Yo he tenido otras bandas, SCR, Grade Rock, Stoner, ahora tengo otra que se llama Tomacos, que hacemos swing y demás. Y bueno, diversos proyectos de los que he formado parte, pues he tocado con el Kanka, con Media Lipsticks, con Mr. Quilombo, con un montón de proyectos. Y bueno, sobre todo el cómo llegué a Hermana Furia era buscando una banda, sobre todo, yo soy archi ultra fan de Queen. Y en todas mis bandas me ha tocado cantar a mí, no sé muy bien por qué, porque al final es lo que toca. Pero quería una banda en la que cantara todo el mundo, o sea, hacer como una especie de Beach Boys, pero con muy mala leche, ¿no? y fue un poco esta la idea, de coger y decir, necesito una banda con muy mala leche, pero con voces que molen todas, ¿no? Y la verdad es que fue así como un poco antojo. Los primeros requisitos, ¿no? Los principales requisitos. Los requisitos eran esos. Eran que cante bien la persona, que sea una fiera en el escenario y que coma mucho. Sobre todo en esta banda nos gusta mucho comer, somos de comer. Sí. Hubo casting con requisitos, o sea, que ya tenías ahí tu lista bien, Estabas cansado de estar por un lado y por otro y dijiste, mira, yo me quiero sentar ya, quiero sentar la cabeza con algo fijo. Está no, muy que... claro. Hombre, es que eso es muy interesante y es muy importante también eso, porque llega un momento ya en la vida en el que, bueno, pues que los grupos ya cuando somos jóvenes están muy bien para experimentar, ya vas un poco perfilando lo que te gusta y un criterio más definido y te plantas y dices, yo ya no quiero perder el tiempo. Total. Quiero ir a donde pongo el ojo, ¿no? Pongo la bala. Total. Entonces, pues, es eso. Nada, quiero avanzar, evidentemente. Eso es importante. Claro. Es una parte de la maduración, evidentemente, de un artista también. Uh-huh. Te has nutrido con mucha gente, que eso imagino que te haya venido fenomenal. Total. Has tenido claro lo que quieres y has dicho, pues, a por ello, a ello voy. Efectivamente. Pau, ¿y tú? Antes de que te ficharan con esos requisitos que ya entonces nos han... Nos han descubierto, pues oye, que les calle. Yo les pedí que me dejaran unirme a la banda. Bueno, fue mutuo. ¿Sí? Bueno, yo es que yo no soy de Madrid, soy residente aquí desde hace 8 o 9 años y yo soy valenciana. Y allí pues bueno, empecé a tocar el bajo con mis colegas, ¿no? Lo típico, pues el típico grupo de punk, luego que queremos pues avanzar un poco más, empezamos a hacer como fusión, tal. Allí pues había una banda que molaba mucho, que se llamaba King Convoy, y nada, pues empecé con ellos. Luego ya me vine a Madrid y conocí también una banda fabulosa que eran mis amigas, que se llaman Las Texidoras. Ya no existe porque, bueno, pues decidimos desintegrarnos. Vaya. Y bueno... Sí, sí, implosionó. Explosión total. Sí, implosionó. No, pero era muy interesante lo que hacíamos también. Y... bueno, pues también he estado con... Es que tengo la suerte de rodearme de muy, o sea, de músicos que son grandes personas y que hoy en día puedo decir que son también mis amigos. Entonces también estaba con una otra banda de ska que se llama Sally Brown, eso siguen, y actualmente pues también estoy con una cantautora que se llama La Otra, que bueno, pertenezco a la banda y ella pues tiene sus formatos acústico y en banda, pero ahí estamos. Y Hermana Furia, que ha sido el, yo creo que me ha vuelto a salir espinillas de adolescente habiéndome metido con Hermana Furia, porque es lo que siempre quería haber hecho, que era rock stoner. Yo me he amado mucho de los 90 y creo que es lo que me ha definido también, ha definido mi oído musical, ¿no?, a lo largo de los años, y ahora pues estoy haciendo algo que me emociona muchísimo, ¿no?, a nivel musical. Me llena. Sí, eso es. Hombre, es importante, porque además eso luego lo transmitís. O sea, sin lugar a dudas, algo que se lleva dentro y que lo hacéis con ilusión, que es que además os estoy viendo las caras y están iluminadas totalmente. Los oyentes no os pueden ver, pero están como iluminaditos los dos hablando y están emocionados. Nos ha tocado el dios del stoner. Sí, sí. Sí. Vale, y entonces, Edu, ¿qué nos puedes decir de Tweety? ¿Dónde le encontrasteis a Tweety? ¿Qué hacía antes? Creo que ha vivido varias vidas paralelas, Tweety. O sea. Le encontramos en un punto limpio en la sección de orgánico. Bueno, bien. Y... no, ya, la verdad es que Tweety es uno de los baterías más prolíficos de España. Ha tocado en millones de formaciones. Las más famosas quizás han sido Avenues and Silhouettes, Cabo Verde, Pan, han sido sus proyectos más grandes. Y bueno, o sea, un millón de formaciones. Él también tenía un proyecto suyo en solitario, bueno, con banda, pero que era él el compositor y cantante, que se llamaba Days of Heroes. Y la verdad es que toca todo, es espectacular, también produce, tiene un estudio, Soundwolver Studio, y hace, bueno, sobre todo es que no es el típico batería. He tocado con muchísimas baterías, todos increíbles, de hecho he tocado, o sea, de verdad, con muy buenas baterías, pero es cierto que Tweety tiene como una cabeza de compositor, de productor, es antes de meterse... A la hora de componer baterías, porque él no se sienta y toca un ritmo. Él para, escucha la canción y compone contigo, compone con la canción. Y la verdad es que es pieza clave en el sonido de Hermana Furia, y luego aparte como persona también es pieza clave en la piña que somos, porque la verdad es que es básicamente cemento que nos une. Es un tío con un humor más absurdo que el mío y que el del resto de la banda casi... Tirando a podrido a veces. Tirando a humor podrido, sí, sí. Y no, pero la verdad es que es una pasada. Es una pasada, sí, como persona y como músico. Le da mucha riqueza a la banda. Sí, total. Sí. lo engrandece, es que no puedo añadir más, pero vamos, que lo engrandece todo, sí, hasta en los decibelios. O sea, anécdota de Tweety, por ejemplo, una de las primeras veces en nuestro nuevo local de ensayo, bueno, esto ya puede ser que haga 3 años, puede ser, pero una de las primeras veces entré y lo encontré tocando totalmente con la batería, con el set totalmente al revés. Me dijo, no, es que estoy probando a ver cómo tocan los zurdos. Y el tío clavándolo, ¿no? Haciendo unos grooves imposibles, locos. Es un tío muy creativo todo el rato probando cosas. Un poquito de... Es un poquito... Energía extrema. Es un lanzado. Sí, demasiado. Sí. Tweety, relájate. No, Tweety, sigue siendo igual. Sí, que yo creo que... Tweety, si no cambies. Pierde esencia. No cambies nunca. Pau, ¿y qué nos dices de Nuria? Pues Nuri es, ahí donde la veis, que sí, es... Hacen así, yo creo que hace también la competencia a Tweety. O sea, es pura energía también. Es que es increíble. O sea, yo con Nuria, cada vez que estamos tocando y yo estoy a su lado, es como, pero es que me va a comer este bicho. O sea, este bicho, ¿sabes? Es que es bestial. Es muy, muy buena compañera. Tiene una gozarra que a mí, vamos, me pone los pelos de punta, porque es que, vuelvo a insistir, lo pequeñita que es y cómo puede salir de ella tanta potencia. Decimos siempre que es como una pastilla de creme, porque sí. Es muy pequeña, pero tiene muchísimo sabor. Sí, es muy efervescente también, total, total. ¿No? De verdad, es que yo no sé de dónde saca tanta energía. Y bueno, por no hablar ya de lo que es técnica vocal, aporta también a la banda unos colores que si muchas veces lo decimos, ¿no? Que según qué canción esté cantando, si le quitamos la base y ponemos otra de otro estilo musical, también daría el pego. Total, ¿no? Total. Te puedes hacer como un Mariah Carey, como pasada, de repente un pedazo de grito de 30 segundos que piensas, le va a dar algo. Y no, ella sigue el bolo 45 minutos más. Y está como nueva. Divinamente. Es una bestia parda. Es que ahora nos lo contáis, claro, y dan muchísimas más ganas de oíros, evidentemente. O sea, nos estáis enganchando de una manera que claro, no solo de oíros, sino de veros, me refiero, de buscaros, de un poco bichear y de encontrar vuestras caritas y ver, pues eso, cómo sois cada uno. Porque sí que es verdad que luego, bueno, los videoclips que tenéis son muy chulos, son muy potentes, porque todo lo tenéis con mucho mensaje. Contarnos un poco la esencia realmente de Hermana Furia, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que queréis con este grupo? Porque seguro que hay algo. Hay alguna base que tenéis los cuatro, yo creo que definida, o al menos tú, Edu, que es lo que de alguna manera buscabas, que queréis a lo mejor transmitir. A ver, yo, o sea, una vez formé la banda, todas somos engranajes igual de grandes, igual de importantes en el proyecto. O sea, a partir de aquí es todo el mensaje que queremos todas y al final es, o sea, lo apoyamos cada una. Ahora ya no, o sea, al principio venía yo con algunas letras y algunas canciones escritas, pero ahora estamos escribiendo todas juntas, cada una sus cosas. Pero realmente, o sea, como objetivo vital de banda, yo creo que es la banda en sí. Es decir, la música que a nosotros nos gustaría escuchar, la que nos pondríamos por cascos. De hecho, o sea, hay una cosa que hablamos mucho en la banda, puede sonar súper pretencioso, súper egoico y súper de flipadas, pero somos fans de nuestro propio grupo. O sea, es decir, no salimos del local de ensayo hasta que no flipemos con lo que estamos haciendo. Eso es, yo creo que la primera máxima. Y luego, sin duda, las letras, todo lo que escribimos, sí que es cierto que son mensajes de situaciones que nos tocan mucho. A nosotras personalmente hay letras políticas, hay letras bueno, con un evidente mensaje feminista muy marcado. Hablamos de injusticias sociales, hablamos de injusticias políticas, hablamos de, pero no solamente supeditadas a eso, que es lo que nos gusta también, que no somos una canción protesta tras otra, ¿no? Es escribimos sobre lo que no nos toca. Hay canciones acerca de la depresión, hay canciones acerca de la terapia, hay canciones sobre los problemas que nos tocan alrededor, ¿no? Y las injusticias que queremos denunciar, y básicamente eso es lo que hay escondido dentro de las letras. Pero vamos, yo diría que es sobre todo la música, ¿no? El hacer música con la que nos sintamos identificadas. Claro, o sea, bueno, sí, nos importa tanto el contenido instrumental como también el contenido letrístico, ¿no? Sí, sí. Respecto a lo de ser unos flipados o no, pues yo creo que también va más en la dirección de creer en uno mismo, ¿no? Porque, bueno, es que es importante. Entonces, bueno, pues cuando nos metemos en el local para componer, pues lo que necesitamos es realmente creer que funciona, que lo que estamos haciendo es bueno. Entonces, si hay algo que falla, pues si nos tenemos que tirar 3 horas para que funcione, pues nos tiramos. O sea, sobre todo es más convencernos de que estamos haciendo cosas que nos gustan a nosotras. O sea, que más allá de que le vaya a gustar al público, es que salgamos contentas y que digamos, esto que estamos haciendo mola porque me mola a mí, le mola a Edu, 100%. Le mola a Nuria y a Tweety. O sea, y yo creo que a veces se nos llena tanto la boca de, joder, vaya temazo, vaya tal, que al final lo contagiamos un poco, ¿no? Es como que inducimos a la gente a que le mole. Es cierto que con lo que hablabas antes, Olga, de la madurez, después de distintos proyectos y demás, siempre está la frase cuando estás muy pronto en esta industria o haciendo bandas o proyectos y estás todo el rato con la frase en la cabeza de pero esto le va a gustar a la gente, pero esto qué va a decir la gente. Eso es una frase que se baneó, se prohibió completamente desde que se formó esta banda. No pensamos absolutamente en ningún momento en cómo lo va a recibir el público, y yo creo que precisamente de ahí. Yo creo que ese es vuestro éxito realmente, porque si vosotros estáis orgullosos de lo que estáis haciendo, es lo que os acabo de decir, vais a transmitir ese orgullo a la hora de, pues eso, de componer, de crear y de hacerlo. Y luego, bueno, imagino que los conciertos ya, pues ya ni hablamos. Bueno, es que también hay gustos para todos los colores. Obviamente. Y entonces no podemos gustar a todo el mundo. Y posiblemente habrá gente que diga, pues vaya, pues más de lo mismo, ¿no? O, pero bueno, que es que pensar en que tienes que gustar a todo el mundo no, eso es imposible, así que bueno, pues... Mientras nos gustemos a nosotras cuatro... Eso es. A subir la autoestima. Sois las importantes en este momento y realmente si vosotros, o sea, sois los que lo hacéis, los que lo creáis, sois los primeros que tenéis que tener la tranquilidad de decir, esto me satisface, estoy al 100% con ello. Oye, me parece fenomenal. O sea, me parece un lema y una filosofía estupenda. Vamos a decir, de hecho, una de las cosas que hacemos, que la verdad es que es un poco freak, pero también nos ayuda mucho a evolucionar. Cuando tenemos un concierto y después justo tenemos el viaje de vuelta a Madrid o lo que sea, normalmente nos ponemos la grabación del concierto en el viaje. O sea, para poder disfrutarlo nosotros como en un punto externo, ¿no? De a ver qué ha visto la gente esta noche de nosotras, pues vamos a escucharlo nosotras también, ¿no? Sí, pero también para tener una perspectiva de fuera, ¿no? Pero no lo gozamos. Para sacar luego también. Sí, no, porque esto se puede mejorar o mentiríamos, esto se puede... Mentiríamos si dijésemos que es estrictamente analítico. No, o sea, pero... Nos lo gozamos. Sí, sobre todo porque muchas veces que dices, joder, ¿cómo la he liado en esta parte de la canción? Y eso, claro, y esto es lo que... Eso solo eres tú. Claro, bueno, si es que yo igual soy la parte un poco pesimista de la banda. Qué va. Aquí todos nos vamos regulando y yo soy la que dice, joder, vaya bolo de mierda. No, y luego nos vemos y decimos, eso ha estado muy bien. Eso ha estado muy bien. Yo creo que más que pesimista te diría a lo mejor que eres como la más exigente, puede ser. No te creas, ¿eh? ¿No? O sea, exigentes somos todas. O sea, sí. Sin desmerecer a ninguna, porque yo creo que estáis las cuatro ahí a piñón y tenéis muy, muy clarísimo lo que queréis. Pero no creo que seas pesimista. O sea, siempre es como que... No lo es. Para voy nada. A dar más, voy a mejorar. A contrarrestar, simplemente. pero no. O sea, de verdad que somos... creo que aquí hay... La banda se podría llamar TOC también. Trastorno obsesivo compulsivo. Eso es. O sea, somos en general un poco perfeccionistas. Sí. Bueno, la verdad es que me estáis dejando... O sea, que yo no os voy ni a preguntar porque me lo estáis contando todo. O sea, perdón, Olga. No, que me parece fenomenal. O sea, es genial porque una de las preguntas que suelo tener es, bueno, venga, a ver, manía de la banda, sobre todo si sois cuatro, que hay muchos, es como, venga, va, contadme manías, cositas que hacéis antes, después o durante, pues eso es TOC, ¿no? Porque al final hay gente que no tiene, que me dice, yo fluyo, me da igual todo. Otros que dicen, sí, yo antes de salir tengo que hacer esto religiosamente o al terminar tengo que... ¿Cuáles son los vuestros? Contadme. La verdad es que... Bueno, que nos dé tiempo, que no se nos vaya la hora, ¿vale? La verdad es que el estar juntas antes del bolo, el hablar, el preparar, el estar con el no el nervio, pero sí como con la tensión previa al escenario, la verdad es que es algo es de, importante, de sí. Todos los conciertos. No hay nadie que se escape, no hay nadie que esté por ahí en solitario, no hay... que suele haber en algunos, suele haber ese patrón de alguien más solitario en una banda. En la nuestra no es cierto, estamos siempre, siempre juntas antes. Bueno, yo soy muy maniático en el escenario con dónde están colocadas las cosas, para luego destrozarlo todo, porque la verdad es que luego no dejamos pie con bola, pero antes de salir al escenario tiene que estar cada cable de su color, de su sitio, he puesto de una forma en concreto, y perder púas, yo pierdo muchas púas. Eso es todo lo que puedo decir de manías, no sé... Sí, también te gusta tirar muchos platos. Los platos de la batería le gusta lanzarlos. Sí, o sea, los tiro, sí. Sí, somos muy, muy impetuosas. En sí, el hace dos meses casi te cargas a una persona del público. ¿Dos meses? Sí. En un concierto, en Gasteiz, se me cayó un pie de micrófono encima de la cabeza de una pobre persona. Que luego nos compró el disco. Y nos pidió que le firmásemos y le firmamos la cabeza. Yo creo que sí, claro. Del golpe algo pasó ahí. Le firmasteis la cabeza. Lo firmé como David primero, el agredido. Sí, el primer agredido. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿alguna recomendación al hilo de esto? ¿Alguna recomendación para ir a vuestros conciertos? No pones en primera fila. Sí, casco. ¿Casco? Sí, o sea, pones en primera fila, sí. Con trae casco. Con casco también. Con casco. Bien, casco, gafas, por si acaso, te con salta algo. Sí. Y ganas de bailar. Ganas de bailar. Sí, que ahora que ya podemos estar todos de pie. Y de gritar un poquito, sí. Saltar, eso es una cosa que hemos notado muchísimo, porque claro, es que... Con lo que decía Edu antes, que con el tema de la pandemia, de repente fue una cortada de rollo inmensa. Antes de. O sea, en prepandemia solo pudimos hacer un bolo o dos. Hicimos dos bolos: Castellón y Zaragoza. Tres. O Zaragoza tres. Pero vamos, sí, muy, muy pocos. En lo que era la antigua normalidad, ¿no? Sí. Luego vino pandemia, ya más o menos hacían bolos y tal, pero la gente sentada y claro, nuestra tónica general era ya la gente sentada y era como, pero ¿cómo vamos a hacer bolos así? No, si esto, así, esto no hace funciona. Un concierto yo he estado en alguno y es un rollo, o sea, no se disfruta. Sí. Ni, yo creo que ni disfrutáis vosotros, pero es que nosotros tampoco, o sea, es como que, por favor, que me dejen levantar. Entonces sí, se nota que la gente ahora ya de pie, pues se lo goza más. Total, claro, claro que sí. Sí. ¿Y cómo es...? Una composición normal, me refiero, porque me habéis comentado que al final todos sois integrantes, dais, aportáis, a quien no le surge una idea, imagino que le surja al otro. O sea, lo que es la composición de una canción, ¿nace de los cuatro? ¿O hay alguno que siempre lleva una base un poquito más de peso, que marca una línea y de ahí crecéis todos? Es que, bueno, como al final todas tenemos un poco de inquietud de componer y tal, pues... O sea, a ver, por lo general, en verdad, Edu siempre es el que tiene la idea del rifazo y que luego todos vestimos, ¿no? Y le damos la forma. A Edu se le da muy bien también el tema de estructuras, ¿no? De ver cómo dinámicas y estructuras, cómo funciona mejor un tema. Pero sí que es verdad que ahora con la composición del segundo disco, pues sí que estamos intentando aportar las demás y componer. Ya, o sea, Twitty también, aparte de ser batería, pues también compone canciones y bueno, pues va eso. Va cambiando mucho el modus operandi por cada canción. Sí. Hay igual alguna canción que llega como más completa, como la canción con la estructura, melodía, arreglos y la letra, y está todo como casi para entrar a... Pero sí, a pesar de ello, aunque llegue muy entera, es toda la banda la que luego lo pasa por la lavadora, ¿no? Que cuela y hay un filtro ahí. Exacto, que total. Se delinea un poquito diferente. Totalmente, totalmente. Y luego hay otras que igual simplemente llega una pequeña idea y hay mucho, como llamamos, laboratorio musical en el local, ¿no? Que le damos forma a las cuatro juntas. Va cambiando mucho el modus operandi según cada canción. No sé, como, por ejemplo, como anécdota, a mí me parece que la que más ha nacido así un poco de a nivel grupal fue la de Morse. Total, total. Porque, bueno, Morse es una canción que ya ha salido, ya está, sí, está, sí, sí. Está fuera. Se llama Morse porque hay una parte de la canción que los golpes, que el patrón rítmico está basado en lenguaje Morse, en código Morse, y quiere decir hermana furia. Y eso fue un día que estábamos en el local y era en plan de, joder, ¿cómo debe ser hermana furia en Morse? Tal. Lo pusimos en Google. Y tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki, y ya está, o sea, dijimos, pues mira, ya tenemos aquí un tema. Vimos el patrón, vimos que daba para canción y así fue. Ese yo creo que ha sido un tema como más grupal, el que ha nacido más de sí, estar sí, las sí. cuatro y... Total. Sí, total. Eso estuvo guay. Vale, porque el primer disco que tenéis es todo mal. Exacto. Y me estáis hablando de un segundo ya. aquí claro. Ya se están colando cosas que, claro, lo están contando. Yo estoy callada aquí, que me cuenten, que me cuenten. Estoy, venga a apuntar. Pues pero sí. Bueno, Todo Mal, ¿cuántas canciones en total tiene? Todo Mal son 12 canciones. ¿12? Vale. Bueno, el disco está disponible desde febrero, marzo de este año. Y en formato físico, vinilos. Y sí que lo que fuimos haciendo fue soltar las canciones en digital una canción al mes. Entonces todavía no está completo en plataformas digitales, pero lo estará muy pronto. Que ha habido un poco de controversia con eso, pero es cierto que queremos premiar la gente que va a los conciertos, la gente que apuesta por la banda de cerca, la gente que tiene el disco físico, el formato, el dedicarle una tarde a sentarte, ponerte el disco y escuchártelo entero. Entonces queríamos que esas personas tuvieran nuestra música completa primero, ¿no? Genial. Y luego después en digital va a estar disponible, no vamos a penalizar a nadie, va a estar para todo el mundo, muy, muy, muy, muy pronto estarán los 12 temas ya subidos. Y... pero sí que es cierto que, claro, llevamos como banda muchos años y básicamente... Y hay mucho tema por ahí, ¿no? Hay un segundo disco ya y un tercero... Sí, porque de hecho el otro día decíamos, bueno, pues para este para el siguiente disco molaría meter X canciones, ¿no? Sí, pero ya hablábamos del tercero ya, o sea... Y se quedan fuera otras tantas, entonces, pues para el tercer disco, ¿no? Pues, nada, pues para la próxima Gemelos. Es que no, bueno, sí. puede ser. La verdad es que estamos volumen uno, volumen todo el dos. Rato en el local trabajando con muchísimas ganas y bueno, es que hay cuatro compositoras encerradas en un local, o sea, claro. Mezcla mía. Todo eso y... Bueno, claro. Paréntesis, de hecho ya en los conciertos ya se pueden escuchar temas del segundo disco. ¡Avanzáis! Guiño, sí, guiño, sí, para la gente que quiera venir a vernos. Si vais a sus conciertos, os hacen spoiler. Eso está genial, que lo digáis. No, es hacer spoiler y además sentirse un poco con la suerte de decir, joder, esto es en primicia primiciosa. O sea, total. Privilegiazo enorme. ¿Y por dónde os buscamos? ¿Dónde estáis? Que imagino que estéis en todos los sitios, pero yo siempre os lo pregunto porque me encanta que lo contéis para que todo el mundo que os escuche se meta y coja el móvil en este preciso momento y se líe a buscaros. Y a dos a seguir. Pero dilo tú, Eduardo, pues porque yo lo voy a decir mal. Estamos en todos los lados donde hay que estar, en LinkedIn, en Tumblr, en Fotolog, en ¿cómo era esto? En el Emule, en el Caza, en el Ares. Claro. Bueno. Nada, tenemos, bueno, en nuestra página web están absolutamente todas las fechas y todos los links a redes sociales, hermanafuria.com, más fácil imposible. Genial. Y luego, evidentemente, estamos en Instagram, Hermana Furia Oficial, en YouTube, que es donde tenemos todos nuestros vídeos, que les tenemos un amor increíble. También estamos en Facebook, en Twitter y todas estas cosas como Hermana Furia o Hermana Furia Oficial. No hay muchas bandas que se llamen así que vais a tener suerte, lo vais a pillar fácil. Pues nada, genuinos por sí solos, ya lo estáis escuchando, desde luego, o sea, es que ya está, no hay más. ¿Y avance de fecha para ese segundo? Así que se pueda contar. No, realista, a ver, siendo realistas... Eso... Lo que queréis, venga, vale, no, no es fecha oficial, decir... pero bueno, nos gustaría... Va a ser pronto. Sí. Pero, venga, vale. O sea, yo el me gustaría, que probablemente mi manager ayer me vaya a colgar, pero que sepáis que lo primero de este segundo disco lo vais a tener este año. Eso os lo puedo genial. Decir. Genial. Sí. Bueno, pues nada, oye, es una avanzadilla que nos sirve. Nos sirve además para estar atentos, es mejor. Porque así están ahí atentos sí. Y estamos aquí al acecho de... ¿cómo es entonces? Vamos a cambiar así un poco de temillas. Un bolo, no iba a decir, sino un viaje con vosotros. Dolor de cabeza, podríamos decir. Mira, yo todavía se lo decía a Edu. Digo, ¿te das cuenta de que somos una banda, que somos unos melómanos? La dislexia, perdón. Unos melómanos. Por separado y grupalmente también, pero luego en los viajes no escuchamos discos, escuchamos tío. Escuchamos muy poca música. Nos para iríamos a hablar. No paramos. Jugamos también bastante, ¿no? Sí. Nos gusta mucho. Hacemos mucho el tonto y sobre todo, Hermana Furia es de comer. O sea... Eso lo has dejado clarísimo y bueno... Lo vuelvo a repetir. Lo repito porque puede ser... Pueden ser perfectamente 40 minutos de conversación en el viaje del coche de dónde vamos a comer, dónde vamos a cenar. O sea, esto es así. De hecho, estamos a muy poco tiempo de tatuarnos un huevo frito, porque las iniciales son HF, como Hermana Furia. Claro. O sea, es... El huevo frito, sí. El huevo frito oficial. El huevo frito oficial. Bueno, es curioso. Y el huevo frito os gusta a todos, imagino, ¿no? Porque si no, la liamos. Por supuesto, sí, por supuesto. De que no le guste. De que no le guste, fuera de la banda. Nada. Entonces, sí. Fuera. No, pero es verdad que hablamos un montón. El típico viaje de Hermana Furia es hablar mucho. Se hacen rápido esos viajes. Sí, totalmente. Y luego las vueltas... No hace falta que me lo contéis, porque vamos, que lo estoy viviendo yo en este momento. Sí, no nos callamos, Edu. No. Nos gusta la fiesta también. Sí. Nos gusta la fiesta. Y salir por ahí, seguir hablando y hablar con la gente que haya venido a vernos a los conciertos. Y de fiesta no, seguro que habláis más, incluso. Es, bueno, Pichi, yo menos. ¿Ah, sí? Yo menos. Que, pero en los viajes, dice. No, yo cuanto más cervezas, menos hablo. Ah, bueno, sí. Bueno, de hecho, de los, no sé, hace tiempo, ¿cuánto fue? En Logroño, cuando tocamos. Claro, a este señor le gusta tanto salir que cuando ya llegamos al hotel tuvimos que esconder las llaves. Porque yo quería salir otra vez. Claro, sí. Creo que habíamos llegado a las 5 o 6 de la mañana. Y la gente nos levantamos pronto para tocar en Soria, claro, en Almazán. Y Inés, nuestra manager, pidió por favor: no dejéis que Edu salga de la habitación, por favor. Sí, no, pero. Y teníamos esa misión. Pero es fiesta bien, ¿eh? No os penséis que es una. Sí. No, es fiesta bien, es fiesta. No, es que encima en Logroño. Gente maja. Ya, o sea, que no escuchamos música en la furgoneta, pues luego la escuchamos en los garitos de... Claro, hombre, hay que cultivarse de alguna manera. ¿Alguna vez ha habido un concierto de ir de empalmada, de decir no me ha costado? De ir a volver de empalmada. Uy, ¿por qué me decías que sí? Que pensaba que porque pensaba que decías de ir y volver del tirón a Madrid y no pasar entonces por el... No, decía de salir de fiesta y decir, pues venga, vamos, que ya que tocamos ya. A ver, es cierto que somos bastante responsables con el show que queremos dar, sobre todo porque es un show muy exigente. O sea, es muy complicado dar un concierto de Hermana Furia de empalme. O vivido de más, o es muy, muy, muy complicado, porque a nivel técnico exige a las cuatro integrantes exige estar muy, muy despiertas. Pero sí que es cierto que ha habido algunos con menos horas de sueño, con más horas de vuelo. Sí. No, eso que de verdad, lo que dice Edu, que no sé si son de... O sea, un bolo de Hermana Furia era, para mí, lo que yo aguanto físicamente, a lo mejor es una sesión de gimnasio, sí, de verdad, total, ¿eh? O sea... Nos movemos mucho, saltamos sin mucho exagerar. Y luego... Me lo creo. Sí. Y chicos, ¿influencias que tengáis a lo mejor comunes o por separado? Pues muchas comunes y también por separado. Es que, bueno, al final, como dice Tweety, entre nosotros nos hacemos de dealers musicales, ¿no? Somos nuestros propios camellos musicales y nos vamos. Y como sabemos lo que nos gusta un poco a cada uno, nos vamos pasando discos y tal, escucha esto, tal. No sé, pues yo, como he dicho antes, he oído mucho también de los 90. Tuve ahí una época grunge importante en mi vida, ¿no? A la que voy yendo y volviendo de vez en cuando. No sé, es que referencias día, para mí. El otro día, o sea, vamos desde un lado a otro. El otro día andábamos escuchando Nirvana en la furgoneta. Sí, bueno. Al 11. O sea. Sí, que bueno, que eras, bueno, pues vale, Nirvana, ¿sabes? ¿Quién no escucha Nirvana? Pero bueno, es que es verdad que luego decíamos, joder, es que esto ha sido una bandaza, es que esto ha dejado mella, ¿no? La verdad es que hemos tenido crecimientos muy parecidos. O sea. Pese a que cada uno luego tira una cosa distinta, pero es verdad que todos compartimos, pues, Rage Against the Machine, evidentemente, Audioslave, bueno, el otro día hablábamos de Tool, hablábamos de Hot Chili Peppers, hablábamos de... Sí, bueno, esas son las bandas más top, ¿no? Pero claro, luego cada uno pues también es como friki, ¿no? En su campo y se pone a indagar en bandas que... A saber, ¿no? De dónde esas. Hay mucha hemeroteca por ahí. Sí, hay mucha hemeroteca. Cada una con sus taritas musicales. Bueno, eso está bien, porque oye, entre vosotros también, pues es de lo que hablamos, que sí, enriquecéis al final. Ya que es una pastilla de ave creme, pues mejor cocer que enriquecer, pues enriquecidos todos. Total. Claro, pero no solo escuchamos un estilo de música, lo que realmente queríamos decir es que pues bueno, es que Edu, por ejemplo, toca en un grupo de swing, entonces... Te puedo decir Queen y Rage Against the Machine, pero luego escucho Django Reinhardt y luego Shostakovich, o sea, es que es... somos músicos y metemos a... Claro, que te puede gustar el jazz, también te puede gustar el stoner rock también. Claro, o sea, claro, total. Entonces, bueno, pues ahí hay un gran abanico de referencias y... Si te gusta, comer, no solo comes pescado. O sea, claro que sí. Si te gusta comer, comes de todo. Una vez más la comida. Una vez más la comida. La diversidad musical es lo bueno que tiene. Y que claro, en todo momento tienes que escuchar lo mismo. Hay situaciones para todo, canciones para todo y ritmos pues para todo. Y eso está chulo, la verdad. Y si tuvierais que, a lo mejor, de estos 12 primeros temas que habéis sacado, ¿vale? Yo ya sé que tenéis un montón ahí en el cajoncillo deseando de abrirlo y que ¡chum! Salgan volando. Pero de estos 12 de todo mal, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál, a lo mejor, tenéis ahí los cuatro, o bueno, por separado que sepáis, a lo mejor, de vuestros compañeros, cuál es el tema que más os toca o más cariñito le tenéis? O más... Las cuatro. Yo he ido cambiando, ¿eh? Las cuatro. ¿Te diríamos uno en concreto? Yo creo que soy la tormenta, ¿no? Ahí te va a hacer el juego de venga la E3, decimos a nuestro tal, sí, ya joder, no me vale, ya no. Tío. No, es cierto, joder, que ese es un tema que hablamos mucho sí, las cuatro, que es como uno que nos define mucho. Porque hay un poco de otros estilos, es un poco funk, es un poco rock pesadote, pero luego también tiene muchos coros y la letra es muy potente. Entonces casi es un tema que nos define mucho. Pero luego es cierto que cada una va con su película, ¿eh? O sea, no estamos muy... A mí es que Soy la Tormenta me emociona mucho. Y me emociona. ¿Tú con cuál te quedabas? Pero Matar a Alguien cada vez me parece más bestial. O sea, Matar a Alguien es un temazo. Es un temazo. Yo tengo una perdición por Vidas de Cristal, que sí, es el último tema del disco, que no habéis escuchado toda. Bueno, no lo habéis escuchado los que solo escuchéis en plataformas sí, digitales, pero tendréis muy pronto. Y para mí es... Para mí es increíble esa canción, todo lo que dice, todo lo que... Vamos, se me sigue erizando los pelos, todos los que tengo, se me erizan al escuchar el tema. ¿Qué tiene? No tiene. Ninguna. Claro. Sí, la verdad es que sí, que es un temazo, es lo que dice Edu, a todos los niveles, lo que dice, cómo es, es un viaje. Estaremos ahí sí, pendientes de ese estreno, de a ver cuándo ¡chum! Sale. Pues, Pau, decías tú que no podías hacer el juego, no te preocupes porque ya estoy yo aquí para haceros un juego vosotros. Vale. Entonces, nada, hacemos así como un mini recesito, ponemos otra cancioncita y os retomo enseguidísima porque, bueno, molaría que estuvieseis los cuatro, por supuesto, pero bueno... Pues nada, genial. Hemos respirado y bueno, pues como es un juego de alguna manera grupal, ¿vale? Siempre me gusta acabar las entrevistas pues algo un poquito más dentro de vosotros y no todo tan técnico y hablando de la música, sino que lo que queremos es también conocer a la personita, ¿no? Que hay detrás de un bajo o detrás de una guitarra. Pues nada, vamos a ponernos en su lugar, me refiero. Estáis dos, por lo cual, Edu, tú vas a responder como si fueras Pau. Ya que sois hermanas, os tenéis que conocer mogollón de bien. Madre mía, la prueba de fuego. Que os parecemos tanto el pelo. Vale, y Pau evidentemente va a responder pues como si fuera Edu. Eso es. Lo malo es que Tweety y Nuria no están, pero también alguno de vosotros pues se puede poner en el lugar de ellas. Y perfecto, bueno, si queréis lanzar la respuesta también. Venga. pues aquí lo dejamos libre. Yo hago, ¿vale? Yo hago de Pau y... Oye, de no, vale, no vale odiarse después de esto, ¿eh? Vale, vale. No, no, no, no, no. Esto después se queda esto... aquí y ya luego se olvida. Se resuelve. Perfecto. Como dos buenas hermanas que somos. Maravilloso. Nada, nada. Luego os vais a comer lo que os apetezca y eso, todo. Bien, bien, bien. Nos conoce, Olga nos conoce. Claro que sí, se le celebra como una buena cena. Vale, perfecto. Pues, ¿quién es el más tardón? Bueno, bueno, lo decimos a la vez. Tú quieres que nos separemos, ¿no? Mira, un momento, un momento, un momento. Vamos a hablar tres personas a la vez. Tweety, Pau y Edu, ¿vale? Una, dos, tres. ¡Nuria! Y no está, pobrecita mía. No está, no está, pero ella lo hubiese contestado igual, ¿eh? Sí, ¿no? Hubiera dicho yo, o sea, yo, sí, Nuria. Lo sabe. Lo sabe y está trabajando en ello. Sí. Bien. ¿La estáis ayudando? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, una de las ayudas es, como probablemente no escuche esta entrevista íntegra... ¿Cómo que no? ¿La va a escuchar íntegra? Es que se lo vamos a cortar. Cuando le pasemos la entrevista, le vamos a cortar. No, no, no, porque esto se va a emitir en la radio y yo no la voy a cortar absolutamente nada. Nuria, vale, tranquila. Pues, de hecho, esto va a ser el teaser. No, pero es cierto que la citamos media hora más tarde que a los demás. Ah, o sea, media hora antes, perdón, media hora antes de los demás, porque sabemos que va a llegar esa media hora o incluso más tarde. Además, ella nos lo pide, que lo hagamos así. Sí, sí. Y lo malo es que la Mira. Gente que al final te pide que, oye, dime más, pues al final dice, el margen de media hora ya lo tengo, o sea, en su lo cabeza. Que ella no sabe, lo que ella no sabe es que es una hora de margen para nosotros. Es que es media hora más de la media que os pide. Claro, exacto. Sí, sí, sí. O sea, es el nivel. La citáis el día de antes, yo creo, ¿no? Sí. Pronto será así. Bueno, bueno, pues no pasa nada. Claro, temas comidas, yo tengo aquí apuntadas varias preguntas, pero es que al final pues me las vais a fundir todas, entonces voy a saltarme esas. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Venga, el más organizado. Uf, es que lo del talk que hemos dicho antes, esto... ¿No? Edu y yo. Ah, bueno, que tú, yo soy Edu. Tú eres y yo Paula. Soy Paula. Claro, claro, claro. Hostias, claro. Edu y yo. Sí. Paula, Paula y yo, Edu y yo. Edu y, Edu, Paula y yo. Los presentes. Bueno, diría yo. Sí, sí. A ver, es que esto es muy matizable, pero. Pero es bueno, que, sí, venga, mojándonos. Ver, es que Nuria y Twitty son muy organizadas para algunas cosas. Nuria, claro. Para el comer, para el donde se come, muy organizada. Pero... Joder, sí, sí, ¿eh? Pero los toques están aquí. Nuria de producción, sí, es... Ojito. Es ojo, cierto, sí, cierto. Sí, sí, ¿eh? Bueno, o sea, que para... a la pregunta que tengo una de estas, que ya la adelanto, ¿no? El decir, la que organiza los viajes es Nuria. Si tenéis que iros de Inés. Viaje... Inés. Es Inés, Inés, nuestra manager. Nuestra manager, nuestra manager, que es la quinta miembro de Hermana Furia... Es, a ver, de hecho es la más organizada. No, claro, claro. Y organiza, organiza. Digo todo yo que por algo será vuestra manager. Pero yo hablo de un viaje de vacaciones, de ocio, de placer. ¿Cuál, Nuria? Que os queréis ir los días, Nuria. Fin de semana. Nuria, Nuria. Sí. Nuria. Sí, sí. Vale. Y. Pau, contestas por Edu. Ah, vale, sí. Si fueras un dibujo animado, ¿cuál serías? Kiwi. Oh. Espera. Es, bueno, no lo van a ver los... Ay, bueno, pero para que lo vea Olga. Lo de Skibro. Sí, no, Kiwi es, pues eso, un muñequito, efectivamente. Un muñequito. Pues, un kiwi. Bueno, pero podría ser Rick y Morty, Rick. Sí, sí, también, vale. Sí. Y Pau, entonces, no, Pau no, que ya me lío, claro, como Edu es Pau, pues yo ya, claro, la llamo Pau. Claro. Entonces yo ya me estoy liando yo sola conmigo. Bueno, así que y el dibujo animado de... Pau sería Morty. Ah, sí, sí. Claro, él es Rick y yo soy Morty. Bueno, sí, eso. Hoy sería Morty, sí. Perfecto. Vale, ¿Twitty y Nuria? Phineas y Ferb. No, algo así. Beavis and Butthead. No. No, no, no, no. Pues es una buena pregunta, la verdad. ¿Sí? Bueno. No, Nuria sería Naruto. Sí, ah, sí, mira. Sí. Nuria es Naruto. Es que Nuria tiene una peculiaridad que corre con los brazos hacia atrás. Toma ya. De hecho, esto se puede ver en el videoclip de matar a alguien. Sí, sí, sí. Y bien, gusta esos detalles. Y le decimos que es Naruto. Y Twitty sería Super Mario, yo creo. Sí, Twitty sería Super Mario, estoy de acuerdo. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Bien, bien. Vale, y si fuerais una portada... ¿De disco? Bueno, no, de disco no. Nada, de disco no. Una portada de revista. O de película, venga, va. Es que de disco te diría la de Queen. Claro, ya, por eso digo. A ver, esto era fácil, esto era fácil. Sí, quiero sacaros de ahí, de la línea. Sí, esta. Sí, está bien. ¿Sí? Así pensamos más. Portada de película. O una serie, venga, una portada de una serie, de una película. Ostras. Guau, ¿eh? Ay, o sea, Metalocalipse. No, too much. Sharknado contra. No, El 100 pies humano. Uf, qué mal, ¿eh? Madre mía. ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué digo estas cosas? Es complicada. Yo, No sé qué decirte. Estoy en blanco. La naranja mecánica, tú. Hay los cuatro. Pues de sí, un poco, sí, venga. Me gusta. Venga, va. Sí. Me gusta la naranja mecánica. Vale. Venga. Ah, nos va a preguntar ahora quién es Alex. Yo. ¿Quién es Alex? ¿Sí? No, que va. Alex sería Edu. Yo creo que tenéis todos un poquito de todo. Hay un poquito de todo, sí. Me parece a mí que hay mucha mezcla ahí. Quedándonos con la naranja mecánica. No somos la banda que diría Friends, porque no somos patrones de... Tú eres Ross, yo soy Rachel, tú eres... Chandler. No, por eso, que yo creo que estáis ahí mezclados. Yo creo que os complementáis tanto. Es un poco popurrí, sí. Genial, bueno, eso está bien. Vale, y... Pau, una canción que odie. Edu, hostias. Es que justamente ves como este señor le muy flipa la música. Es que esta pregunta también es difícil. Estas preguntas difíciles, ¿verdad? Es que nunca he dicho ninguna canción que odie, la verdad. No, es que siempre hay algo que le gusta, Edu. O sea, en su totalidad a lo mejor, ¿no? Pero siempre dice, ay, mira, pues joder, esa canción igual no me llama tanto, pero el arreglo este que hace en el minuto tal, me flipa. Bueno. No sé, hay algunas que me tienen más saturado, algunas que... Pero... Pero no lo has exteriorizado en ese momento. Nunca, qué va. Pero vale. No es que... Es un enigma esto, ¿eh? Enigma, igual va a ser como mi reto de... reto. De convivencia con Edu, de fijarme. A partir de ahora va a ser tu dealer musical. Venga, perfecto. Te voy a pasar cosas a ver si me dices, vaya puta mierda me acabas de mandar, Paula. Pues nada. ¿Y Edu, Pau? Canción que no le guste. ¿Se ha dado a conocer en ese sentido? O tampoco. Hostia, es que... Bueno, yo digo que igual no le gusta esa Saoko de Rosalía. Ajá. Bueno, pues tiene ahí un rollo que yo creo que si le metemos una batería doble bombo... Lo he intentado, le distorsionamos más la guitarra. A mí eso me parece un demonio, No, sí, a mí me flipa también. Pues ya está. No, yo lo he dicho por intentar, pero tampoco tengo mucha idea. Nada. Bueno, pues, voy a por la pregunta fácil, que las quería yo evitar. ¿Su plato favorito? Decimos a la vez. A tres. Una, dos, tres. ¡Cocido! ¡Toma! El de los cuatro, el de los dos, porque yo ya me pierdo. No, es que Nuri es vegetariana, entonces el cocido no. Bueno, puede ser cocido sin carne. Bueno, cocido, pero oye, pues sí, puede ser cocido. Creo que alguna vez hemos hablado del que es realmente, bueno, no es secreto, pero es uno de mis platos favoritos, que es el pisto con huevo. Y creo que esto lo hablé una vez con Nuria, de que era también de sus platos favoritos, el pisto con huevo. Y Tweety, la hamburguesa, yo creo que en general es su movida. Y tú eres muy quesófilo también. Yo soy muy quesófilo. Es que soy de padre manchego y de madre holandesa. Entonces la nevera es 100% queso. Genial. Básicamente. Muy bien, eres un ratoncito. Pero bueno, el cocido es... Cocido siempre wins. Cocido, sí. Hombre, luego nos gustan a mí las croquetas, creo que puedo matar por croquetas. O sea, las croquetas no se juegan. Kilómetros se han hecho en esta furgoneta por una croqueta. Pues sí. De verdad. Vale, y para acabar, ¿qué quería ser de pequeño? ¿Lo sabéis? Hostia, yo no ¿tú? Sé. Sí. Yo creo que esto no lo hemos hablado, ¿eh? Esto no lo hemos hablado, Eduardo. No hemos hablado. ¿No habéis llegado a esos orígenes? ¿No os habéis gustado tanto? No, pero yo voy a hacer la apuesta de que quería ser veterinaria. A ver, Pau. Tú querías ser... Es que como este señor siempre piensa lo grande... Venga, va, mójate. Músico, ¿no? No voy a decir que tú quieras... Que... A ver, no, tú no querías ser Freddie Mercury de pequeño, pero a lo mejor sí, ¿eh? Pero es que no te pareces mucho. A ver, Freddie Mercury, tengo como 26 carnavales disfrazados de él desde los 3 años. Entonces eso quiere decir que sí querías ser Freddie Mercury. Sí, pero bueno. No, entonces está bien, el adivinador. No, error. Pues ya te dije, ¿te disfrazabas de él? Contádnoslo, chicos. ¿Tú qué querías ser de pequeña? Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me hubiese gustado ser arquitecta. O sea, no tiene nada que ver con esto. Me gustaba el rollo de... Pero porque jugaba mucho a los Sims, ¿sabes? Lo mismo, es igual. Sí, me gustaba también dibujar, ¿no? Entonces, sí. Los bueno, Sims, ¿eh? O sea, ¿de cuántos arquitectos habrán salido de los Sims? Venga, vamos a dejarlo ahí. En primicia, primera vez que lo digo, yo creo, en una entrevista, arqueólogo. ¡Toma sí, venga. Luego, pero no por Indiana Jones, ¿eh? Me gustaba mucho la egiptología y demás, y de hecho iba para allá. Y luego otra de mis pasiones, pero que sigo con ella, es la traducción. Me encanta la traducción, genial. Los idiomas, estoy loco por ellos y sigo queriendo ser. O sea, algún día me da la volada y, excepto Hermana Furia, mando todo a tomar por culo y me meto a la traducción. ¿Y sommelier de birra? Ah, eso lo soy. Eso lo eres, ya. Eso lo soy. Es que este chico hace muchas cosas. Bueno, muchas cosas. Hace cosas. Es muy contento. ¿Y Nuria? ¿Y Twitter? ¿Sabéis? Es que esto también es como un enigma, o sea... Twitty seguro que astronauta. Astronauta, sí, también tiene eso, cara de astronauta. Sí. También otra persona que piensa muy a lo grande. Y yo con Nuria vuelvo a veterinaria. No, a Nuria sí que es veterinaria, sí. Porque ella sí que es como de los cuatro, es como que sí que lleva la rama científica, ¿no? Ahí en, sí. En el plano laboral, entonces... Eso es lo que más viable veo, sí. Yo creo que sí. Luego igual no. A lo mejor quería ser lo que es. Pues nada, ya tenéis... Hermana Furia. Ya tenéis para la cena, tema de conversación, o para el siguiente ensayo, arrancar y decir, oye, por cierto, ¿tú qué querías ser de pequeño? ¿Bombero? ¿Astronauta? Bombero es bueno, ¿eh? Pues nos ha dado muchos temas de conversación, Olga, sí, que no habíamos genial. Hecho la furgo, ¿eh? Mira que hablamos, pero... Pues ya tenéis ahí para dos o tres viajes, por lo menos. Total, total. Pues chicos, se nos va un poco el tiempo. Pero yo, vamos, me quedaría aquí... Pues se me ha pasado volando, ¿eh? O sea, llevamos una hora, qué fuerte. Sí. Pues muy a gusto, muy a gusto. Qué bien. Pues nada, yo encantada de que hayáis estado a gusto. Nosotros encantados porque os hemos conocido de una manera muy chula, ¿vale? Porque no, es lo que digo, no solo quedan vuestros temas, que también hay que escucharlos para llegar ahí, a vuestros interiores, a vuestras cabecitas, que se descubre mucho escuchando vuestra música, que yo desde aquí, pues eso, animo a que os sigan. Desde Onda Terral lo que queremos es eso, el que crezcáis, no solo, pues oye, ahora mismo como grupo, que os vais a conocer mucho más, sino como artistas, ¿no? Que se os ve. A los dos que no he visto, pues bueno, no puedo decir a lo mejor tanto lo mismo, pero se os ve que sois un grupazo, pero con todas las letras, es que no puedo decir otra cosa. Pues muchísimas gracias, Ola, de verdad. Si hubiesen venido Twitty y Nuria, a lo mejor una hora más de entrevista aquí, ¿eh? Total. Sí, pero digo... Bueno, a ver, que esto yo lo dejo abierto, ¿eh? Que yo os dejo aquí, pasamos sabes el verano. Lo que estás haciendo. Claro, y después del verano retomamos, pero ya les convoco a ellos, ¿no? Son como perfectos. Maravilla. Segunda parte. Maravilla. Claro que sí, esto es como los gemelos que vais a sacar, pues el eso volumen 1, volumen 2, pues volumen 1 de la entrevista y volumen 2. Yo la quiero, o sea, yo ya me lo apunto y la quiero. Venga, qué genial. Qué guay. Pues sincronicemos fechas. Genial, pues nada. Chicos, que vaya fenomenal, que paséis este tiempo que ahora entra, que ya se puede retomar el saltar y el gritar, el tirar platillos al aire y destrozar lo que queráis. Que vaya fenomenal y que desde aquí, desde La Lanzadera y desde Onda Terral, os mandamos un fuerte abrazo. Y que aquí estamos para cuando queráis volver. Muchísimas igualmente, gracias a todos los oyentes y a vosotros por darnos voz, de verdad. Muchas gracias. Nada, un placer, chicos. Un saludo, chao. Pues llegamos al final, nuevo viaje que lo acabo derrapando aquí en Extremis por la hora que se me echa encima, si es que estamos tan a gusto con nuestros invitados que es que no podemos luego decirles ni adiós, pero bueno, yo no puedo despedirme sin deciros lo de siempre, no dejéis de soñar, os quiero, os vemos, nos oímos mejor la semana que viene. Mientras sal nos cura.